Cumbierito es estudiante, yo tengo la clase. Soy inteligencia y además tengo la base. Y muchos dicen que viven y que yo moriré. Que míralo al escano, no está más en la TV. Si tratan de pararme, no me podrán vencer. Si llaman la policía, le vamos a responder. Y a todos esos. Por eso chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Y chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. Yo sigo cantando, si quiero descansando. No me canso de ser un descanso. Haceme la guisa que llega la... ¡Eva! ¡Cumbia! Seguimos de gira de caravana. El pibe inspirado tocó toda la semana. Y sigo tocando para que la gente ya se vaya rescatando. Esto es todo sanata. No me vengan a mí con plata. No vengan a Vaticantina, que esto se termina. Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez. Todos se están matando, estoy de nuevo en la TV. Y ahora vine otra vez, y ahora vine otra vez. Todos se están matando, estoy de nuevo en la TV. Cumbia, la de dama gratis. La que no escuchan los ratis. La que baila el negro cumbiero. La que escuchan los villeros. Y ahora el mundo entero. ¡Cumbia! Y ahora el mundo entero. ¡Cumbia! Por eso chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa a ti no te está gustando. ¿Y qué querés que le diga a todos esos cumbieritos estudiantes?